Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¿Cuánta alegría nos trae tu compañía? Es el primer día del año y el primer programa de Los Colores de la Oscuridad del 2016. Gracias por haber estado con nosotros el año anterior. Estamos realmente conmovidos porque gracias a ti el programa ha crecido y ahora estamos inclusive en la provincia de Loja, allá en la frontera sur del país. Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Ese primer programa pues que te trae cosas interesantes acerca del arte, la cultura, la motivación, como siempre tratando de crecer. Gracias porque realmente tú nos has hecho crecer, tú nos has dado bendición y nos has permitido ampliar los horizontes. Recuerda que Los colores de la oscuridad sale los días viernes a las 14 horas y por supuesto su reprise los días domingos a las 16 horas. A través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. Radio El Buen Pastor en Saraguro, en Loja, pues también forma parte ahora de Los colores de la oscuridad. También en Radio Ecos de Ecos con K en www.radioecos.com los días domingos a las 18 horas. Realmente nos sentimos agradecidos contigo porque tu presencia en el programa de Los colores de la oscuridad nos ha permitido, como decía, ampliar los horizontes y alcanzar los sueños, los mismos sueños que tú también puedes alcanzar. Recuerda que tus anhelos, tus aspiraciones están allí esperándote por ti, solo para que des un pasito a la vez, colmado de fe y con tus ojos puestos en Dios. Es el único que puede hacer realidad tus sueños. No desmayes si has caído una vez, 10, 20, 1000 veces. Igual, Dios es el Dios de las oportunidades, de la eterna esperanza, y siempre hay la oportunidad de volver a levantarte. ¿Y qué tenemos hoy para ti en este programa? Pues en el personaje del día conversaremos con el Pato Blues, Patricio Recalde, un símbolo del blues en el Ecuador, un gestor cultural, un músico y un productor radiofónico, que lamentablemente pues por un tiempo va a estar alejado de su programa Hoodstock Blues, pero nos deja sus palabras, su cariño y su música a través de Los colores de la oscuridad. Esperamos tenerlo de vuelta pronto en el Ecuador. En Rocío de Luna, una adaptación de un tema muy especial. Esperamos que sea de su agrado. Sin ti nada somos en el mundo. En Chascapacari, una clase más de Quichua, gracias a las producciones de Radio Pública del Ecuador. Y en el Portal del Arte, también una producción exclusiva de Los colores de la oscuridad. La manifestación de la gracia. Esperamos que la disfrutes. Y no podía faltar las mejores canciones escogidas para ti del desván de Los colores de la oscuridad, exclusivamente para tu corazón. Gracias por estar con nosotros. Esto es Los colores de la oscuridad y tu amigo Javier Alejandro te da la bienvenida a tu espacio. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad cuenta ahora con la presencia de un gran amigo, un gran artista, y realmente creo que es un honor tenerlo aquí, Patricio Recalde, el conocido como el Pato Blues, como lo dicen los amigos, y pues le damos la más cordial bienvenida. Pato, gracias por estar aquí en Los Colores. Buenas tardes, realmente es un privilegio, Javier, tú eres una gran persona, un gran amigo, te admiro también. Todo lo que has hecho también por tu programa, por salir adelante también, es un honor, es un gusto estar aquí en Colores de la Oscuridad. Gracias por tus palabras, maestro. A ti realmente, pues yo pienso que debemos mucho los Colores de la Oscuridad, porque tu espíritu que está siempre aquí rondando en la radio es motivador también, Pato. Y estás dejando por un tiempo Hoodstock Blues. Yo pienso que te van a extrañar tus oyentes, pero te traen nuevos horizontes, te vas hacia México. Sí, sabes que es un poquito, este ha sido un día muy especial, han sido un poco de sentimientos encontrados también. Hoy puse un disco de mi padre también, que es músico, bueno, artista, que nunca hizo, puso esto, estuvo en profesionalmente, yo con mi padre no me llevaba mucho, y ahora estuvo al aire también este disco de mi papi, que mi madre ayer me pasó, y bueno, la primera vez que estuvo al aire. Sentimientos un poco encontrados. Dejé el programa también una gran amiga que tú también la conoces, la negrita Pau Brunes, se hace cargo del programa Woodstock Blues. Y también el sentimiento, ¿no?, de dejar mi país, dejar algunos proyectos que van a seguir, por supuesto, adelante. Blues Project Rolling, Woodstock Blues, el Festival Quito Blues, dejando la radio, dejando amigos, dejando amigas, por supuesto. Es un día muy especial, Javier. Claro que sí, Pato, pero yo pienso que vas a forjar nuevos sueños y no vas a estar desligado de Hoodstock Blues. Vas a seguir formando parte de él y pienso que va a ser de desarrollo para ti, para el programa, para la radio. En esa parte estamos muy claros, Javier. Por supuesto, siempre que he estado por Brasil, por Argentina, por Chile, pues siempre he sido enfocar lo que hacemos acá en nuestro país, ¿no? Difundir el arte, la cultura de nuestro país en diferente género artístico, en este caso el blues, ¿no? El rock and roll ecuatoriano, y por supuesto vamos con esa misiva, voy con esa misiva de estar en contacto, que bueno, tengo algunas entrevistas en radios, con alguna gente, artistas reconocidos en México, y por supuesto llevando la bandera amarillo, azul y rojo de Ecuador, y por supuesto la del programa Woodstock Blues, y por supuesto la radio de la Casa de la Cultura. Y no podía faltar pues la bandera del Pato Blues, ¿no? Pues como te conocen los amigos, que es lo más importante, y ese mensaje que nos dejas, ese ejemplo de lucha, porque siempre estás allí en la gestión cultural, estás en los conciertos, estás en la playa, estás acá en el ministerio, estás en la casa, ¿no? Y bueno, como tú sabes también, hermano Ñaño, Javier, yo te admiro también muchísimo a ti, Javier. Es duro, ¿no?, trabajar haciendo gestión cultural en nuestro país, no solo en nuestro país, diría, en una Latinoamérica en especial. Se forja muy duro también hacer esto, pero en cierto modo es lo que creemos, ¿no? Es nuestros sueños, es nuestros anhelos, es nuestra vivencia de lo que se ha ido forjando tantos años, y estamos ahí, ¿no? Algunos se han bajado de la camioneta, alguna gente que hizo gestión cultural no la volvió a hacer, muchachos que comenzaron a hacerlo no lo hicieron, gente que es adulta igual no quieren volverlo a hacer. Pero habemos una mayoría también que seguimos creyendo en las propuestas de nuestro país, tanto culturales, tanto de gestión. Entonces ahí estamos, ¿no? Y por supuesto hay que seguir siendo positivo para crear, ¿no? Para sentir todo lo que amamos, el arte, la radio, lo que cada ser humano enfoque en su vida. Sí, Pato, te vas con una visión hacia México de llenarte de más sueños, llenarte de más experiencia y traerlo al Ecuador. ¿qué mensaje le dejas a esos jóvenes, a esos gestores, a esos artistas que han dejado de lado sus sueños? Es medio de tener lo que tú dices, porque trato siempre de enfocar eso, enfocar que la gente, los muchachos, y esto ojalá lo puedan escuchar, es muy interesante esta parte. Mucha gente que me conoce, pues tengo 47 años, estuve en un colegio, como es el Colegio Spelman, una forma de vida diferente, pero en realidad me forjé lo que yo quise, ¿no? Y eso les va este mensaje para todos los muchachos que tienen el pelo largo, los tatuajes, los punky, los rastas, los metaleros, pues sigan creyendo en sus sueños, sigan luchando por su lo que quieren, tratar de saber por dónde es el camino bueno y seguir, ¿no? Pese a que hay tantos obstáculos en la vida, que pese a que se nos cierra tanto las puertas, pues lo lindo es llegar a esa montaña después de tantos a veces inviernos que pasamos, llegar y coronar y decir, oh, lo logré, no que con eso ya estamos bien. Pero ya sabemos también cómo cuando venga otro invierno duro, pues saberlo manejar. Y en parte creo que la enseñanza de la vida también que hay que valorar, ¿no? Los tiempos de invierno son hermosos, pero más que todos los de verano, ¿no? Pero porque los tiempos duros pues nos enseñan ese aprendizaje y eso es valedero también en la vida. Sí, Pato, realmente nos dejas una gran enseñanza. Y recordándoles, amigos, aquí en nombre del Pato, también de los colores, de Justo Plus, que cuando los muros, los abismos te rodean, para alcanzar los sueños muchas veces es ideal mirar hacia arriba. Y dejándoles simplemente un mensaje que los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Pero el trabajo sin sueños es una horrible condena. Luchen por sus sueños, como dice el Pato, y lo recibiremos el próximo año, con más sueños forjados, ¿verdad, Pato? Por supuesto, Javier, nuevamente te agradezco inmensamente el poder estar en este tu programa. Y hay que seguir luchando, ¿no? Seguir luchando de frente, claro, frontales, y siempre para adelante, ¿no? Y trabajar para todo lo que se propone uno también. Voy a hacer un poquito de armónica, se va a hacer un recuerdo también. Millón de gracias, Javier. Gracias, Pato. Este lindo, lindo recuerdo, un montón de bendiciones y regresa pronto, Pato. Muchas gracias, Javier. Muchos éxitos también en tu programa y siempre la admiración que te tengo también. Una persona de lucha, una persona valiente, una persona de frente y siempre para adelante. Te admiro mucho, Javier. Y tú también muchos éxitos en tu programa. Gracias, Pato. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera.

en alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. El rume shimi o lenguaje humano nos da diversas alternativas para ofrecer un saludo. En nuestro anterior encuentro conocimos cómo saludar en la mañana. Refresquemos la memoria. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. Ahora con la traducción. Alipunya Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya Marta. Buenos días, Marta. Aprendamos. Causanguichu, Marta. Aliyamikani, Sandra, Kikinga. Aliyamikani. En la tarde, como cambia la luz del sol, cambian las palabras para acercarnos a las personas con el saludo. Alichishi significa buenas tardes y es la fórmula para saludar a partir del mediodía. Y a la hora de contestar, ¿qué debemos decir? Alichishi es la contestación. Quien recibe este saludo debe contestar Alichishi. Pasemos a la práctica. Alichishi, Sandra. Buenas tardes, Sandra. Alichishi, Marta. Buenas tardes, Marta. Alichishi, Sandra. Buenas tardes, Sandra. Alichishi, Marta. Buenas tardes, Marta. Diálogo. ¿Cuáles son las nuevas palabras de hoy? Las que nos aproximan a las otras personas con el saludo en horas de la tarde. Alichishi, Sandra. Alichishi, Marta. Alichishi, Sandra. Alichishi, Marta. Alichishi, Sandra. Alichishi, Marta. En la próxima lección. Durante la noche, el saludo es diferente. Esté pendiente de nuestra próxima lección. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandrita. Decídase y aprenda con nosotros el quichua runa shimi o lenguaje humano. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Oye, perdona por las cosas que han pasado. Lo siento por estar equivocado. Te juro que no volverá a ocurrir. Comprende.